empieza aquí, Aire de Pasión, un año más, y con este creo que ya van 15 años los que llevamos en emisión en este programa cofrade de Radio Brique, en el que llevamos todo lo que compete a la Semana Santa que se avecina y esta Cuaresma, en esta pronta primavera que tenemos encima. José Manuel Naranjo y Olegario García. Hemos empezado con Esperanza de María, de agrupación Virgen de los Reyes, para entrar ya en Cuaresma, en este tiempo de meditación que nos llevará hasta la Semana Grande de Ubrique. Y también hemos querido poner un retazo de ese gran pregonero de Sevilla, como fue Rafa Serna, que se nos fue este año en ese magnífico pregón, en este retazo a su Virgen de la Esperanza Macarena, a la que tanta devoción tenía este magnífico pregonero, este gran hombre. Y empezamos ya en este programa, este primer programa de jueves, en el que estamos aquí. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Olegario. Que empezamos ya la Cuaresma, ¿no? Bueno, la Cuaresma empezó ya el pasado 26 de febrero. Y bueno, ya inmersos en todo lo que son los preparativos de las distintas salidas procesionales de toda la hermandad de Ubriqueña. Se presentó el cartel ya, ¿no? Sí, el 26 de febrero, miércoles de ceniza, pues se hizo la presentación del cartel de Semana Santa, que en este año, como ya todo el mundo sabrá, pues representa una imagen de la Virgen de los Dolores. Y el ganador del cartel fue Federico Puerto. Con una imagen bastante bonita de la Señora de los Dolores ahí en el corto transcurrir que tuvo la Semana Santa del año 2019. A ver si este año pues sí, porque fue un poco apresurada. Sí, el año pasado fue un poco por motivo de la inclemencia del tiempo, la lluvia que nos cogió en medio de la calle. Y bueno, pues entonces tuvimos que hacer una recogida bastante apresurada de las imágenes para que, bueno, que tanto las imágenes como los penitentes pues se mojaran lo menos posible, que como que así fue. ¿Los ensayos ya todos en la calle de todas las hermandades? Sí, sí, todas las hermandades ya está con los ensayos correspondientes, todos los costaleros ya ensayando plenamente para la Semana Santa venidera, que bueno, a ver cómo se presenta. ¿Se nota más personal en las cuadrillas de costaleros o seguimos...? Esa tónica baja. Pues con lo que respecta a los pasos de nuestra hermandad, pues la verdad es que sí, la verdad es que hay bastante. Será que el año pasado pues fue tan calamitosa la salida, una no pudimos salir y otra fue una recogida apresurada. Pues parece que la gente tiene ese gusanillo y la verdad es que hay un montón de costaleros que tanto los que estaban como algunos que hay nuevas y hay incorporaciones en todas las cuadrillas, y hay ganas, y bueno, a ver cómo les va. Yo sé que los ensayos lo están yendo bastante bien, están ensayando ahora, bueno, pues toda la semana tienen ensayo, y ya cuando se vaya acercando más la Semana Santa pues yo creo que el intervalo será menor y harán dos ensayos por semana, pero por bueno, semana. Van bastante bien. Van bastante bien, ¿no? Los pasos ya preparados, están con los retoques y... Sí, los pasos están como siempre. Hay una, este año pues tendremos, si Dios quiere, un pequeño gran estreno, que es una mejora que le hemos hecho al paso de Nuestra Señora de los Dolores, que ya yo creo que todo el mundo se quedará sorprendido cuando lo vea, pero todavía hasta ahora no podemos decir nada porque ni nosotros los miembros de la Junta de Gobierno hemos visto todavía nada porque los trabajos no han comenzado, comenzará yo creo que la próxima semana, y ya cuando tengamos un poco más de información pues ya por redes sociales y por todo pues haremos algún tipo de publicaciones, aunque lo ideal sería esperar a la Semana Santa que para que todo el mundo se quede y aprecie los cambios, que son bastante buenos. Sí, que será el Viernes de Dolores cuando se pueda ver este estreno, porque el traslado se efectuará en una parihuela, ¿verdad? Sí, al igual que el año pasado, pues para no hacer mucho trasiego de banca en la parroquia, pues estuvimos bien de buscar una parihuela, que el año pasado nos prestó la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, nos prestó una pequeña parihuela para que la imagen, para procesionar con la imagen, en lo que fue el traslado del Viernes de Dolores. Este año ya también, teniendo en cuenta que nuestra hermandad es la encargada de procesionar en el próximo Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues hemos adquirido una pequeña parihuela también para que, bueno, pues ya que que salga la imagen del Nazareno y también la de el traslado de Nuestra Señora de los Dolores. Ahora que dices el Vía Crucis de las Hermandades que tendrá lugar este próximo viernes, nos toca a la Hermandad del Nazareno también, ¿verdad? Sí, este año pues en el Vía Crucis de la Hermandad de todos los años le toca a una hermandad o a una imagen de cada hermandad. Este año le toca nuevamente a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Y el viernes día 13 pues es el que se ha determinado para este Vía Crucis. Y bueno, la imagen saldremos a las 8:30 de la tarde de aquí de la ermita de Jesús, y el recorrido será pues calle Jesús Nazareno, Toledo, Trinidad, calle Botica, calle Real, calle San Juan. Torre. Uh-huh. En la torre pues haremos una pequeña parada en el San Antonio, porque bueno, allí tenemos también uno de nuestros titulares. Uh-huh. Torre, Nevada. Una vez terminada la torre, calle Nevada, Trinidad, Toledo, calle Jesús Nazareno, Jesús y recogida a la mitad de Jesús. Hasta su templo, que es un recorrido bastante extenso y... Diferente, sí. Y un poco con un sabor antiguo a los años 40, años que llegara... Nuestro Padre es un Nazareno Ubrique, que fue, creo que la única vez que pasó la imagen por la torre, que fue en un paso pequeñito que tenía, y ya cuando se adquirió el antiguo que teníamos de los ocho varales, pues ya no cabía por el peñón y uh-huh. era más dificultoso y ya se dejó de pasar por ahí. Va a ser una cosa que hace ya, pues la tira de años, hace ya sí. alrededor de 70 años que... Sí, yo creo que va a ser una de las estampas más bonitas que va a tener el Vía Crucis del próximo viernes, porque, bueno, como bien dices tú, el que la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno procesione por la torre, pues es algo inédito desde hace esos 80 años. Y yo creo que va a contar con la participación de bastantes hermanos. De aquí ya también hago un llamamiento a todos los hermanos que quieran salir delante de la imagen con un cirial, pues con un codal. Con la vela, pues que se ponga en contacto con al WhatsApp de la hermandad para que tengamos preparado todo lo que más o menos los cirios, los codales que de la gente, de todos los hermanos que quieran salir, para que al final pues no tengamos que andar con prisa buscando codales, buscando cirios, uh-huh. para evitar un poco el follón de la previo a la salida. Yo creo que sería muy importante que asistieran el mayor número de hermanos acompañando en este Vía Crucis tan querido para nosotros por esa imagen de la nostalgia, del recuerdo de ese paso por la calle Torre, de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que sabrá Dios cuándo volverá otra vez a pasar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno bajo el peñón, que es una estampa que tiene que ser verdaderamente maravillosa, sí. Y una estampa bastante ubriqueña, muy ubriqueña, y con una imagen que vaya, que sí, como el bien señor de Ubrique. Como bien dices tú, los viejos del lugar pues dicen que la primera vez que vino el Nazareno Ubrique estuvo primero en la parroquia, después se trasladó al convento. Uh-huh. Y el traslado desde el convento aquí a la ermita de Jesús pues se hizo por la torre, dándole bueno el sello ese que estás diciendo tú. Voy a recordar el número de teléfono del WhatsApp que tenemos en la hermandad para todo aquel hermano que quiera participar en el Vía Crucis, pues que se ponga en contacto, y para más o menos tener lo que he dicho antes, los codales preparados. El teléfono es el 660-26-84-33. Es el número que, bueno, que todo el mundo, que lo uh-huh. vuelvo a repetir, que todo el mundo que quiera procesionar, pues, que tenga el gusanillo o que le guste, pues ahí vamos a estar esperándolo con las manos, con los brazos abiertos. Pues sí, estaremos ahí. También se puede reservar a través del correo electrónico. También a través del correo electrónico, que es nazarenubrique@gmail.com. O si conoce a algún miembro de la Junta de Gobierno, pues dirigiéndose a él, uh-huh. en este par de días que quedan, pues para se lo dicen, y bueno, se lo tenemos ahí preparado para el próximo viernes. Si es verdad que el próximo viernes, pues hago un llamamiento, todo aquel que solicite salir, que nos lo diga, pues que esté sobre las 8 de la tarde en el Jesús para darle el sitio y ya... tener todo medio organizado porque para salir a las 8:30, porque de salir más tarde el recorrido es un poco largo, aunque la parada van a hacer las 14 estaciones que tuvo Jesucristo, nada más. Y pero bueno, es un recorrido largo y no queremos tampoco que se nos vaya en el tiempo, porque hay personas mayores que después no aguantan mucho ya muchas horas de pie. Otra cosa que tenemos previsto es las papeletas de sitio, que se están ya solicitando a través del enlace que todos los hermanos se le ha puesto a su disposición en el Facebook. Pero la recogida, ¿cuándo será? Bueno, como bien dice, estamos ya, todo aquel hermano que quiera solicitar la papeleta de sitio online lo puede hacer a través de la página web nazarenubrique@gmail.com. Entra ahí y verá en un recuadro que te pone solicite su papeleta de sitio. Entra en ese enlace, rellena los 5 o 6 datos que le piden, nada más, no son los datos personales principalmente. Y una vez que lo tenga relleno, le da a enviar. A nosotros nos llega un correo electrónico y nosotros a través de ese correo pues hacemos lo que es la papeleta de sitio. ¿Cuándo las entregaremos? Pues las entregaremos cuando hagamos la papeleta de sitio presencial, que será la próxima semana, los días 17, 18 y 19 de marzo, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, en el salón del que disponemos aquí debajo de la biblioteca municipal. Y ahí tendremos una zona reservada exclusivamente para los que han solicitado la papeleta online, para evitar que tengan que guardar ningún tipo de cola. Y otro espacio para todo aquel que no haya solicitado la papeleta online, que quiera hacerlo en presencial, porque entendemos que hay personas mayores que las cosas de internet pues les suenan un poco a chino, lo puedan solicitar ahí online de manera presencial, y bueno, se le da en ese preciso momento. Una pregunta que también han hecho muchísimos hermanos a través del WhatsApp de la hermandad es que si no tienen el recibo porque el cobrador no haya llegado a su domicilio, que ¿cómo pueden recoger la papeleta de sitio si no tienen el recibo ya cobrado? Pues como en años anteriores, el cobrador que nos cobra a nosotros los recibos estará ahí los días que se presente que se dé la papeleta de sitio, estará ahí, y para todo aquel que no haya pagado pues puede liquidar la deuda que tenéis. Sí. Pues ya lo saben, el día 17, 18 y 19, de a partir de las 7 a 9 de la noche, en el salón que tiene habilitado la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, se podrán recoger las papeletas de sitio de esta hermandad. Pasando los actos de culto, tenemos también lo que nos viene en la misa que se le hace al Santísimo Cristo Yacente. ¿Eso cuándo será? Pues la misa será el próximo día 20 de marzo, viernes, a las 8 de la tarde, en la ermita del San Antonio. Y la intención de la hermandad es que la imagen del Santísimo Cristo Yacente esté en solemne besapié. Uh-huh. Pero bueno, viendo todo lo que está ocurriendo ahora mismo con el famoso coronavirus. Pues ya tomaremos las medidas pertinentes para que no sea un besapié, sino que bueno, todo aquel que quiera pues vaya a ver la imagen fuera de la urna, será una estampa bastante bonita, porque siempre estamos acostumbrados a ver la imagen en la urna. Y pues le hago una reverencia, pero nada de ni de tocar ni de besar la imagen, de manera para prevenir pues todo el posible contagio del coronavirus. Sí, son unas indicaciones que nos están viniendo también del obispado de Asidonia Jerez, de nuestro obispo don José Mazuelos, que ha puesto esta norma a seguir. No son una ley, una norma a seguir para prevenir. Eso es posible en contagio, pero que vamos a intentar entre todos llevarla a cabo para hacer la cosa más... Desde el obispado de Asidonia de Jerez, pues nos han pasado una circular, lo publicaron en su página web, dando las medidas que no son distintas a las que dicen cualquier medio de comunicación o sanidad, o cualquier ministerio. Es decir, están diciendo que hay que prevenir, hay que estimar la precaución para no contagiarse del famoso virus. Y bueno, pues en medida de prevención, pues no, los besamanos y los besapiés, pues nuestra hermandad los va a suprimir. Las imágenes van a estar expuestas, para que todo aquel pues tenga esa proximidad a las imágenes, pero bueno, evitando el contacto con ellas. Como todos nos somos en nuestra hermandad, también información de las demás hermandades también vamos a dar, y seguidamente vamos a hablar con Sebastián Casilla. Buenas tardes, te escucho. Aquí estamos otro año más en el programa Aires de Pasión, y para que nos digas toda la información de que genera la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que este año habéis tenido bastante actividad, como fueron la inauguración de esa casa hermandad, ¿verdad? Sí, el principio fue la inauguración de la casa de hermandad, fue el 28 de septiembre, pasado feria. Una fecha que en ámbito cofrade pues no es muy típica, pero claro, lo intentamos hacer una vez que pasara Semana Santa. El tema de las obras se alargaron un poco, porque ya que habíamos iniciado aquello y quisimos finalizarlo con todo lujo de detalle para luego no tener que pedir una segunda licencia de obra ni nada, se alargaron un poco las cosas, y entonces pues pusimos ya finalmente la inauguración para una vez pasada la feria, y el día 28 de septiembre pues inauguramos lo que fue la casa de hermandad, una casa de hermandad que ya en Semana Santa funcionó oficiosamente para que se vistieran allí los costaleros, y luego la Junta de Gobierno había hecho allí una serie de reuniones y cosas, pero ya de manera oficial se inauguró el pasado 28 de septiembre, y ya pues prácticamente está funcionando al rendimiento que queríamos en la hermandad. Pues muy bien, eso es una buena cosa, que vaya prosperando esa hermandad del cautivo, y con esta casa hermandad creo que se ha dado un gran paso de gigante en la consolidación de esta tan querida hermandad en nuestro Ubrique. ¿Cómo fueron estos actos del cautivo? Bueno, pues los actos del cautivo la verdad es que han ido bien, un poco distinto, un poco raro, por el hecho de a la dificultad que nos estamos enfrentando, de que todos bien sabemos, no queremos ni siquiera mentarlo, porque la verdad que esto del famoso coronavirus, pues al principio quitó gente, al principio de la mañana, hubo gente que pensó o pensaba que no sabía si este acto se iba a mantener, pero de ningún modo, no había ningún riesgo, no se tenía no había prohibición alguna, y simplemente pues se celebró teniendo en cuenta algunas precauciones que eran las recomendaciones que teníamos. Sí. Evidentemente esto es una cosa que ha, digamos, condicionado mucho. Había gente que besaba la imagen, otros optaban por hacer una reverencia. Pero claro, son cosas que son un poco ajenas a nosotros. Nosotros intentamos llevarlo lo mejor posible, intentamos que no hubiera aglomeraciones, pero dentro de lo que cabe, pues ha transcurrido con normalidad dentro de esta psicosis, este revuelo que se ha montado, que vamos, que yo espero que vaya poco a poco mermando y todo vuelva a la normalidad. Son cosas que han llegado, las hermandades nos vamos a tener que adaptar al menos este año a eso, y vamos a ver pues por dónde sale todo. Hola Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, Naranjo. A ver, quiero que le recuerde a todos los hermanos del cautivo, pues cómo va a transcurrir lo de la papeleta de sitio, en días y horas aproximadas de para que todo el mundo vaya a solicitar todo aquello que vaya a salir. Pues nosotros tenemos este lunes 16 a las 9 de la noche en primera convocatoria, 9:15 segunda convocatoria, noche, la Casa de Hermandad, el Cabildo Oficial de Hermanos. Ese día vamos a tener una asamblea allí con los hermanos, les vamos a explicar como todos los años las consignas, en qué va a consistir la actuación de penitencia, y lo que son los días 16, 17 y 18, a partir de las 9 de la noche, vamos a estar allí en la Casa Hermandad para que toda la gente, ya con el recibo que hayan pagado del año, puedan hacer solicitar, los que así lo deseen, para hacer estación de penitencia con nosotros, el tema de la papeleta de sitio. 16, 17 y 18, solicitud de papeleta de sitio, cabildo de salida en la Casa de Hermandad el próximo día 16. Esta noche tiene de nuevo ensayo la cuadrilla del paso de misterio de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y aparte la Junta de Gobierno tiene una reunión interna donde vamos a evaluar y vamos a valorar, pues, digamos, la situación y la situación que nos encontramos ahora mismo y todo el tema ya de cara a Semana Santa. Evidentemente, pues, tendremos que ir día a día viendo todo lo que viene, toda la información que nos va llegando, para así proceder, pues, puesto que no sabemos en qué escenario, en qué nos podemos manejar. ¿Cómo estás viendo este año, esta cuaresma temprana, con esta, después de, del año pasado, con tan poquísimas salidas procesionales, que estuvo un poquito la cosa achuchada? ¿Estás viendo más ambiente? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que sí, estoy viendo ambiente, estoy viendo ganas. Por ponerte un ejemplo, el otro día en el tema de Besapié, aunque al principio la asistencia, quizás un poco por el miedo que había, fue más baja, a lo largo del día, cuando el día fue pasando, pues todo transcurrió con normalidad, pasó por allí muchísima gente. Luego yo tuve la ocasión de estar el lunes en el Vía Crucis del Cristo del Calvario, organizado desde San Antonio, y la verdad que bastante gente, la gente tiene muchas ganas de Semana Santa. Me consta que este viernes el Vía Crucis de Hermandades, que preside este año la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues también va a ser un éxito de gente, y ahí estamos, pues preparando todas las cosas y con ganas de Semana Santa, a ver por dónde sale todo esto. Y yo creo que sí, que esto ahora mismo está la cosa como está, pero en breve empezarán a remitir los casos, y yo creo que nos hace más falta que nunca, todos los que nos encomendamos a la fe y todos los que nos encomendamos a nuestras sagradas imágenes titulares de las distintas hermandades de Ubrique, si necesitamos de fe y necesitamos de algo, quizás sean estos momentos que nos ha tocado vivir. ¿Qué te pareció el cartel? ¿Qué te pareció el cartel de que anunciará la Semana Santa? Me parece una maravilla, un cartel bastante bonito, un cartel que viene a reflejar en toda su totalidad lo que es el Viernes Santo Ubriqueño, lo que es la Virgen de los Dolores, y un cartel pues que hace gala de lo que es la Semana Santa Ubriqueña. Federico, que es el ganador, que llevaba unos cuantos años presentándose, este año pues digamos que ha sido su año, el año que su foto ha salido elegida, y ahí quedará la posteridad, un cartel bonito, y por supuesto también pues ya invitando a toda la gente que el próximo domingo de Ramos, Dios mediante, pues saquen su cámara, empiecen a echar fotos, porque esto ha empezado, pero no ha hecho nada más que empezar, 2020, pero ya empieza lo que es la convocatoria de ese concurso de 2021, que será el domingo de Ramos en este caso. Sí, es una llamada que queremos hacer desde aquí también para todos los fotógrafos, aficionados, para este año, que se ha abierto ya la convocatoria para el concurso de fotografía, que este año la temática es el Domingo de Ramos con la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús, la entrada en Jerusalén, nuestro Padre Jesús de la Paz, que se podrá ver este próximo Domingo de Ramos. Y así que queremos desde aquí hacer un llamamiento, que estén todos los fotógrafos, todos los aficionados de Ubrique, que estén prestos con sus cámaras para captar esa instantánea, esa imagen, que es la que el próximo año pues anunciará la Semana Santa Ubriqueña, y que se organiza desde el Ayuntamiento. Queremos recordar, se organiza desde el Ayuntamiento en colaboración con las hermandades, y que tiene un premio también que merece la pena, ¿verdad? Sí, el premio bastante es cuantioso, son 300 euros. Hombre, merece la pena. Yo creo que a nadie le viene mal. Yo cada vez que me tengo oportunidad, pues hago un llamamiento a todos los fotógrafos para que se presenten fotos, porque bueno, ya la foto la tiene hecha, lo único que tiene que hacer, bueno, este año creo que habrá una pequeña modificación en lo que es las bases del concurso, que ya las publicará el Ayuntamiento. Pero bueno, la foto la tienes hecha, y yo creo que utilizar esa foto para tener el prestigio de que la puedas ver en cualquier escaparate, en cualquier sitio, tu foto pegada, pues yo creo que es bonito, y a eso le sumas los 300 euros, pues mejor todavía. Sebastián, tú que has sido pregonero de la Semana Santa, ¿qué opinas de la elección del pregonero de este año? Pues la verdad que una decisión bastante acertada. Es una persona que, vamos, yo tenía, digamos, el honor de conocer con anterioridad, pero a raíz ahora de ser pregonero, de aquella cena que tuvimos aquella noche con él, pues tuve la ocasión de hablar con él, digamos, de una manera más íntima, de una manera más cercana. Descubrí esa misma noche aspectos del pregonero de Ildefonso que quizás no conocía, y la verdad que sí, que apunta que va a ser un gran pregón, puesto que es una persona que está muy preparada, una persona que tiene muy claras las ideas, y yo creo que nos va a sorprender, desde mi opinión, con un pregón distinto, pero muy bueno. Distinto porque quizás vamos a ver de Ildefonso una manera distinta de ver la Semana Santa. Quizás los últimos pregoneros somos personas que hemos visto la Semana Santa desde dentro, como fue mi caso, el caso tuyo, Legario, el caso del año pasado de José, y el caso de Ildefonso. Ildefonso es una persona que nos va a lo mejor a explicar la Semana Santa, pero de un punto de vista distinto que nosotros no lo habíamos visto en un pregón desde fuera, y un punto de vista que a lo mejor en Urrique no habíamos visto y que quizás nos sorprenda gratamente a todos. Aparte, Ildefonso es una persona que por su constancia, por su trabajo, por su profesionalidad, es muy perfeccionista. Él le gusta que las cosas salgan a la perfección, a pedir de boca. De hecho, laboralmente todos sabemos, Ildefonso, lo que es y lo que ha conseguido. Y, por supuesto, yo creo que esto también lo va a llevar a su pregón. Y todo apunta a que va a ser un gran pregón. Una persona que me consta que lo está trabajando a fondo, lo está trabajando duramente. Y esa noche vamos a disfrutar todo de un gran pregón de Semana Santa. ¿Tú crees que sería interesante, se me está ocurriendo ahora, que hubiera un pregón del costalero para implicar a todas esas personas de abajo, todos los que con su esfuerzo van llevando por las calles ubriqueñas sus imágenes, sus devociones? Sería interesante. De hecho, en muchos sitios lo hay. Está el pregón del costalero, el pregón de Semana Santa, también hay pregones de Gloria en otras localidades, y la verdad que sí, que sería interesante. El tema sería ver aquí en Urrique si tenemos costalero, tenemos gente que tenga esa inquietud y quiera lanzarse hacia adelante, pero como interesante, la verdad que sí, todo lo que sea sumar en la Semana Santa urriqueña, pues perfecto. Costaleros hay con capacidad como para eso, y como para pregón de Semana Santa, y como para más. Tú sabes que hay gente bastante preparada, bastante devote, bastante cofrade, como para que pueda hacer un trabajo de esta forma, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Hay gente bastante preparada, y a lo mejor el día que entre las hermandades o entre las personas que quieran tomar esta iniciativa, pues se decidan organizar un pregón, el pregón del costalero, pues salen gente, y es posible que esto con el tiempo, pues igual que ya el pregón de la Semana Santa de Urrique, pues se ha afianzado, pues esto, digamos, como que coja una solera, coja una señera, que ya se convierta también en un acto habitual, como también con el paso del tiempo se ha convertido en algo habitual lo que es el pregón del mayor, un acto muy íntimo en lo que es la residencia de ancianos, un acto muy bonito, un acto que se lleva a los mayores, pero un acto que ya, digamos que en la Semana Santa Urriqueña sería impensable que no existiera, un acto más, y todo lo que venga para sumar en la Semana Santa Urriqueña, pues bienvenido sea. Sí, la verdad es que sería bonito, sería algo a plantear, algo a ver, a darle un poco de forma, y bueno, pues ya lo iremos viendo, a ver de qué forma le podemos dar vida a esta ocurrencia que ha tenido ahora mismo Olegario. Una pregunta, Sebastián, ¿estrenos para este año lleváis alguno o...? Estrenos para este año, ahí estamos, más que en el paso en la estación de penitencia, se quiere estrenar una falla para el Domingo de Pasión para que la luzca lo que es la Señora, la Virgen de la Esperanza. Ajá. También el otro día se estrenaron unos candelabros dorados para lo que es el Besapié del Cristo, y es posible que se puedan estrenar unos candelabros tipo blandones en plata para ese día del Domingo de Pasión, para el besamano de la Señora, para el besamano de la Virgen de la Esperanza. En la estación de penitencia vamos a ir prácticamente con lo mismo, vamos a ser un poco austeros, puesto que el gasto en el tema de la Casa Hermandad ha sido mayúsculo, en la obra se ha ido un poco más de lo que teníamos previsto, y ahora quedan, aunque llevamos ya 2 años pagados, quedan otros 13 de hipoteca, entonces ahora mismo estamos un poco mermados, al menos hasta que paguemos la obra. Cuando en 2 años, 3 años tengamos pagado la obra, pues ya estos dineros se van a destinar, los que se están destinando ahora mismo al pago de obra, a sufragar, por ejemplo, otros estrenos, a ir trabajando en un proyecto de la Virgen de la Esperanza, etcétera, etcétera. No hay estrenos propios en la estación de penitencia, pero sí los ha habido, lo que ha sido los candelabros del Cristo en Besapié, lo que puede ser, si llegan a tiempo, unos blandones plateados para la Virgen de la Esperanza en Besamano, y lo que puede ser una saya que va a estrenar la Virgen de la Esperanza el Domingo de Pasión para Besamano, y que la tendrá en su altar, en su camarín, durante todo el Miércoles Santo. Pues muy bien, Sebastián. Seguiremos en los próximos programas. Ya hablaremos contigo cuando se vaya acercando la hora de la salida procesional de este miércoles santo, y para estar informado de todo lo que concierne a esta salida procesional. Buenas tardes y un pues abrazo. Pues nada, estaremos en contacto, seguiremos pendientes, seguiremos trabajando, preparando todo para que todo esté preparado para poner en marcha las estaciones de penitencia cuando sea necesario. Y este año, pues, con un hándicap, además de que si todos los años miramos al cielo, pues este año estamos mirando al cielo y otros acontecimientos que se han colado sin preverlo. Sin llamar, pero bueno, sin llamar. Es lo que toca, ¿qué vamos y a hacer? Evidentemente, pues, tenemos que asumir lo que viene. Tenemos fe, tenemos esperanza, y yo te digo que desde la Casa de la Esperanza, que es la que nosotros estamos, pues es sí. Lo último que vamos a perder, la esperanza. Pues muchas gracias, bien, Sebastián. Muchas gracias. Gracias a ustedes y quedamos. Venga. Buenas tardes. Y ahí quedó esta marcha, Esperanza que guía Triana, una marcha realizada por el compositor valenciano José León Alapón. Una marcha preciosa dedicada a la esperanza de Triana, la esperanza trianera sevillana, que se puede ver todas las madrugadas en Sevilla, la reina de la madrugada de Sevilla, con permiso de Naranjo, que, ahí, que eso, tiene discusiones con todo el mundo por la Macarena. Permítame que discrepe un poco, pero yo creo que la reina de Sevilla es la Macarena. En la reina de la Semana Santa Ubriqueña es la Estrella. Sí, vale, ahí sí. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Mari Carmen López, que este año ha sido designada pregonera del pregón del mayor. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes, Olegario. ¿Qué hay? ¿Cómo te sentó esa llamada que se realizó para comunicarte esta decisión de la hermandad? Pues mira, me llamaron, me acuerdo perfectamente el día del cumpleaños de mi hija, el 10 de octubre. Me llamaron y me cogió José, que fue el que me llamó, y nada, me comentó que habíais tenido, bueno, que os habíais reunido y habíais decidido pues que fuera yo la pregonera del mayor en la residencia de ancianos, y nada, a la cual no me pude negar, hombre. Primero porque me llamó José y después, hombre, pues lo vi un acto bonito y no me pude negar. Sí, la verdad, Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Naranjo. Que el pregón del mayor, como bien ha dicho Castillo anteriormente, es un pregón que va cogiendo mucha solera, y la verdad es que es un acto muy bonito allí con todas las personas mayores, llevándole un poco de la Semana Santa que ellos en aquellos entonces vivieron. Y la verdad es que es muy bonito ver las caras a esas personas, la cara de satisfacción que tienen cuando suena la marcha o canta una saeta o hay la exaltación poética. La verdad es que es muy bonito, y ya verás como ya cuando termine nos dirás que te ha encantado. Pues nada, yo encantada, hombre, de que me haya sido elegida para este fin. Estoy muy contenta. ¿Lo tiene ya perfilado o todavía está dándole? Sí, ya está, bueno, los últimos detalles, pero vamos, sí, ya está más o menos perfilado. Te acompañarán también al cante Pepi Morales, una saetera ubriqueña, muy flamenca, y también estará con nosotros la agrupación musical ubriqueña, que a ver si puede ser que esté don Antonio Chacón, que está un poquito regular. A ver si puede ser que esté con nosotros para amenizar este acto que tantos años se lleva haciendo en la residencia de ancianos y que tanto auge está cogiendo. Pues nada. Sí, me lo había comentado, vamos, que iba a la agrupación, que sí. No podía ser una cosa muy extensa, hombre, porque también los ancianos, pues, hombre, se pueden cansar de tú sabes, que también ellos están allí entre la música y demás. Y entonces me lo comentó José, que fuera una cosa bonita, pero que no muy extensa, y me comentó que iba la agrupación musical a amenizar un poco con las marchas, y que vendía una cantadora de saeta, vamos, también. Me lo comentó y me gustó mucho la idea, hombre, y nada, lo vuelvo a decir, que estoy muy contenta. ¿Te gustó? ¿Que te ha gustado esa elección? Sí, me ha gustado. Bueno, yo cambiando de al otro pregón que también se nos viene encima, ¿qué te parece la elección del pregonero de la Semana Santa 2020? Hombre, yo me quedé un poquito sorprendida, sino por la juventud, ¿no? De, hombre, una persona tan joven, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho. Yo conozco mucho a Ildefonso, yo tengo una buena amistad con él, y sé que es una persona que ahora no tanto, pero antes era una persona muy vinculada a nuestra parroquia y que era una persona practicante, y entonces, bueno, pues la verdad que sí, que sé que es una persona con sus principios como cristiano, y creo que también pues va a ser un buen pregón. Aunque, vamos, yo le dije cuando lo vi, le digo, anda, que el listón el año pasado te lo dejó cenizo muerto, a ver este año tú cómo le dirías a este toro. Pero vamos, yo sé que él, hombre, es una persona culta, una persona que está preparada, una persona que tiene sentimiento, y creo que también nos podrá hacer un buen pregón para la buena Semana Santa que tenemos ya en Ubrique. Sí, porque la Semana Santa a veces cada año se va consolidando lo que tenemos, y se va haciendo una Semana Santa ubriqueña bastante importante ya en la comarca de la sierra. Y el pregón cada año se supera. No sé cómo pues se puede hacer, pero los pregoneros que se eligen parece que no se va a superar, pero siempre se supera y cada vez lo hacen de una forma que atrae más y que está cogiendo mucho auge y causa siempre más interés año a año en este acto de Semana Santa, lo que abre realmente la Semana Santa, ya después de la Cuaresma, es lo que lo abre y realmente tiene un auge y una importancia y cada año se van superando, ¿verdad? Pues sí, la verdad que, hombre, hay que darle las gracias a ustedes, ¿no?, a la Hermandad de Nazareno, porque sois los que realmente habéis trabajado desde hace muchísimos años porque la Semana Santa tuviera una resurrección, por así llamarlo, ¿no? La verdad que hace muchos años estaba como perdida, ¿no? Yo me acuerdo, yo le cuento a mis niños de catequesis, le cuento que cuando yo era pequeña, bueno, pues en Ubrica, a pesar de haber solo un día, pero la gente nos echábamos a la calle y acompañábamos a la Virgen y al Señor, yo me acuerdo perfectamente, vamos, y veíamos que en el jardín eso no cabía un alfiler. Yo desde pequeña viví mi abuelo arriba en la plazoleta y veía allí de irnos con tiempo a coger sitio, y eso se fue perdiendo. Qué pena, ¿no?, que se fue perdiendo. Y ya, pues bueno, con el tiempo estamos viendo que, bueno, que está otra vez esto resurgiendo, que la verdad, gracias a vuestro trabajo, vuestro empeño, porque podéis haber arrojado la toalla y sin embargo no lo hiciste, y ahí estuvisteis al pie del cañón año tras año intentando aumentar, que salieran más pasos en la cofradía, intentando hacer que la gente fuera más participativa, que la gente dejaran de irse fuera, ¿no?, para estar aquí. Y la verdad, hombre, que sí, que hoy en día tenemos una muy muy buena Semana Santa, tenemos una amplia gama tanto en repertorios de marchas procesionales, una buena imaginería en la calle y un buen trabajo que se ve, Ya cada vez, pues bueno, ese entusiasmo que ustedes tenían lo habéis contagiado a más gente, como puede ser la Hermandad del Cautivo, después al grupo de trabajo también que ha salido ahí para sacar la borriquita. Y entonces, hombre, pues eso es gracias al trabajo que habéis hecho ustedes durante muchos años. Sí. Habéis estado ahí al pie del cañón y eso es de reconocer. Y nada, y hoy en día, pues hombre, tenemos, gracias a ustedes y al buen hacer de más gente, ¿no?, pues también pues tenemos una Semana Santa muy, hoy vamos, yo creo que de la sierra una de las más completas puede ser la de Ubrique, más organizado, más vistosa, más la verdad que sí, que pues, tenemos una muy buena Semana Santa. Pues muy bien, Mari Carmen. Más adelante ya te volveremos a llamar en este programa de Aires de Pasión para que nos vaya informando sobre la convocatoria de salida, de papeleta de sitio, de recogida de túnicas para la borriquita, que se tendrá lugar este próximo Domingo de Ramos, y tendremos ocasión ya de hablar más extensamente contigo para que nos vaya informando a todo el pueblo, a toda la gente que esté interesada en asistir, en salir de estación de penitencia con el Señor de la Paz, y que nos informe de los estrenos y las novedades que tenéis para este año. Pues vale, pues ya estamos en contacto. Pues muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias, un abrazo, Mari Carmen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olegario. Un saludo, hasta luego. Y bien, hasta aquí nuestro programa de hoy, este primer programa de Aire de Pasión, en el que queremos hacer este último aviso sobre el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades, que tendrá lugar este próximo viernes a partir de las 8 de la tarde desde la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno. La salida será a las 8:30, pero queremos hacer un llamamiento a todo aquel que quiera procesionar con un cirio, que esté allí sobre las 8 de la tarde para que esté todo organizado para las 8:30, pues ponernos en la calle. Y vamos a despedirnos con la marcha Virgen del Rosario Coronada de Pablo Ojeda Jiménez, y con ello le dejamos un saludo y queden con Dios. Buenas tardes.